Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, comenzamos este análisis a fondo aquí en los estudios de Radio Alhama en internet, justo después de esa estupenda introducción que nos acaba de dejar nuestro director Juan Cabezas. Eso es, y menuda noticia traemos para comentar ahora mismo, porque fíjate que vamos a hablar de un tema que funciona casi como un reloj suizo. Totalmente, un reloj suizo donde la devoción más solemne y los coches de choque a un euro encajan a la perfección. Sí, sí, sí, es fascinante. Estamos hablando del programa del Viernes de Dolores de las fiestas patronales de ventas de Zafarraya. Exacto, un trabajo de nuestro compañero de la redacción RAC, publicado en la sección comarcal de alhama.com el 23 de marzo de 2026. Y a ver, la misión que tenemos al desgranar este artículo es descubrir cómo un cronograma de un solo día logra mezclar lo sagrado con el jolgorio terrenal. Es que mantiene a todo un pueblo completamente sincronizado. O sea, repasando los horarios que recoge el texto, queda clarísimo que no es una simple lista de eventos. Que va, es una auténtica obra maestra de la ingeniería social, porque la jornada arranca a las 9 de la mañana con la tradicional Diana Floreada. A cargo de la banda de música de Alhama de Granada, claro. Eso es. Y a eso le sigue una misa solemne al mediodía, que bueno, hasta ahí es un guión súper predecible. Sí, lo típico de cualquier fiesta patronal. Pero ojo, porque la sorpresa llega a las 2 de la tarde con un giro radical hacia el ocio festivo. Un cambio de tercio brutal. El artículo detalla que de repente hay una paella gratuita. Financiada por los mayordomos 2026, por cierto. Exacto. Una paella y además atracciones a solo un euro y hasta la actuación del grupo Golden Show y Danza Urbana. Ya, pero la clave de ese salto está en retener al público. Si desglosamos el mecanismo, colocar comida comunitaria y ocio barato justo después de la liturgia es puramente estratégico. Obliga físicamente a que distintas generaciones confluyan en la plaza. Claro, las personas mayores salen de la iglesia y se encuentran de frente con la juventud que acude reclamada por esa paella. O por las atracciones a un euro. O sea, es una estrategia de cohesión intergeneracional de manual. Diseñada específicamente para forzar a que compartan el mismo espacio público durante horas. Viéndolo así, surge una reflexión un poco incómoda. Da qué pensar si el verdadero pegamento social de la devoción es, al final, la paella gratis. Bueno, es una forma de verlo, desde luego. Es que da la sensación de que ofrecer esas atracciones tan baratas es el mecanismo necesario para que las nuevas generaciones sigan integradas en el ecosistema de la fiesta. Manteniendo vivas las tradiciones solemnes, casi por la inercia de estar ya por allí pasando el rato. Totalmente. Y el diseño de la tarde parece confirmar esa teoría, porque el objetivo es mantener a la multitud aglutinada. Sí, para asegurar la máxima asistencia al momento cumbre, que es a las 8 de la tarde. Ahí el reloj suizo vuelve a la solemnidad pura y dura con la procesión de la Virgen de los Dolores y el Cristo del Amor. Una procesión que culmina con una gran lluvia de cohetes. Y ojo, porque ahí se da paso a un trámite administrativo que es súper crucial. Antes de que arranque la música del DJ en la carpa hasta la madrugada, claro. Hablamos del nombramiento de los mayordomos para el año 2027. Exacto. Y hablando de los mayordomos, el artículo de nuestro compañero incluye su mensaje oficial, el famoso Saluda. Que la verdad rompe un poco los esquemas. Porque uno espera leer reflexiones puramente espirituales en ese tipo de textos. Sí, algo más religioso, más tradicional. Y esto suena casi como el balance anual de una junta directiva. Sí, es que en la práctica operan exactamente así. El documento revela que son el verdadero motor económico de todo este engranaje. Claro, porque en el texto hablan explícitamente de ofrecer el fruto de un año de esfuerzo. Y desglosan agradecimientos al ayuntamiento, a los comercios, a los vecinos. Lo que destapa una red complejísima de gestión de patrocinios y recaudación de fondos. Porque claro, la paella gratuita y las atracciones subvencionadas no caen del cielo. Requieren una financiación previa inmensa. Y eso transforma por completo nuestra visión tradicional de la figura del mayordomo. Ya no es solo un cargo de honor. Para nada. Parece haberse convertido en una especie de director de eventos contemporáneo. Imagínate la presión monumental de cargar con toda la logística y cuadrar las cuentas. Asegurándose de que ni la verbena ni los actos litúrgicos decaigan respecto a lo que se hizo el año anterior. Y el mayor triunfo de todo ese esfuerzo invisible es lograr que la veneración más antigua conviva con total naturalidad con el algodón de azúcar. Y con las sesiones de DJ en la misma plaza. Todo sostenido por el trabajo incansable de un pequeño grupo de vecinos. Queda clarísimo que estas celebraciones son muchísimo más complejas de lo que aparentan en un simple cartel festivo. Así es. Y para ir cerrando este análisis, dejemos una última idea en el aire, para quien nos escucha. Me parece bien. A ver qué planteas. En una era de aislamiento digital hiperglobalizado, donde la inercia nos lleva a mirar más a las pantallas que a quien tenemos al lado... Tristemente cierto. Pues cabe preguntarse si acaso son estas pequeñas fiestas patronales y sus sistemas de mayordomía el último refugio genuino de tejido social que nos queda. Un tejido basado en el esfuerzo colectivo y la convivencia real. ¡Qué gran reflexión! Bueno, pues con este pensamiento terminamos por ahora. Seguiremos preparando más información de las noticias que nos trae la redacción y los compañeros de alhama.com. Siempre bajo la atenta dirección de Juan Cabezas, que está ahí al pie del cañón en el control técnico. Hasta el próximo espacio informativo. Un saludo. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.